nuestros productos no tienen rentabilidad, están absolutamente agobiados por el tema de la inseguridad. Por supuesto, si no hay medicinas, mucho menos van a haber biológicos para nuestro rebaño. Eso hace que seamos el único país que no somos libres de lactosa y, por supuesto, no solamente no podemos exportar carne, es que lamentablemente el consumo del venezolano pasó de 22 kilogramos por habitante al año en el año 1982, apenas 7 kilogramos. Eso causa un profundo desbalance en el tema nutricional de los venezolanos. En fin, es un tema, te reitero, con muchísima complejidad, nada sencillo de resolver.